todo presente, un orgullo de estar al frente de ustedes y nunca los voy a olvidar. Y sé que seguramente los transmitiré a mis hermanos, mis abuelos, mis hijos, y esto no se va a perder. Y a mí me gustaría que hagan un libro para nuestras comunidades, que es lo que necesitamos. Para que seamos visibles en todo el país. Y agradecer a César, que ha sido capitán, como decimos ahí. Y soy joven y en mi comunidad manejo 60 personas, soy un pescador y cazador. Y un líder joven de esto. Hace 2 años o un año atrás lideré a hacer una marcha, como dijo el hermano Hipólito, agradecerle públicamente agradecerle por invitarnos en su lugar. Sí, te molestó sin comer a su comunidad, porque ahí en el Chaco no hay pomelo ni nada de esos frutos. Y bueno, agradecerle todo a Ospona, a Mariela y a Antonio. Y todas las hermanas que vienen de todo lado, gracias por recibirnos con los brazos abiertos. Y mi historia es larga.